COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y allí nuestro querido amigo Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi, Nacho, Fernando Tevele. Están todos ahí, todos los operadores preparados para operar justamente en un momento en donde estamos en un feriado, ¿sí? Y en un feriado en donde ya estamos adentro de un aislamiento un poco más serio, un poco más fuerte. Así que si quieres comunicarte con nosotros, no te vengas a la radio. Escribinos al 153-181-3126, al Facebook de Oíd Mortales 2011, al email de Oíd Mortales, que es oidmortales@yahoo.com.ar. Así que tenés un montón de lugares donde podés contactarnos y ante cualquier duda o ante cualquier cosa que quieras hacernos conocer o preguntarnos, sabés que podés comunicarte con facilidad con nosotros. En un programa de feriado, en un programa en donde yo estoy pasando por días muy especiales, ya les voy a contar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Bueno, vamos primero a ver si nos comunicamos con una integrante de cooperadoras escolares de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, porque el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, dispuso el cese, vamos a decir, de entrega de material a las escuelas, de una serie de materiales a las escuelas, a partir del 1 de junio, y a que se les hace cargo a las cooperadoras, o sea, le queda la responsabilidad a las cooperadoras de tener que entregar ese material, cosa que vamos a hablar con esta persona que es integrante de la cooperadora de una escuela de aquí de Capital, para que nos cuente, bueno, esto es así, es legal, le corresponde, no le corresponde. Bueno, eso sería una primer parte. Sí, igual yo ya aprovecho para decirles que gracias a la presencialidad de Larreta y a todo lo que vino fogoneando, yo en este momento estoy aislada porque tengo a mi mamá de 87 años con COVID, que seguramente fue contagiada por mi hermano, que es docente, y que si no iba y hacía presencialidad le descontaban los días y que él no podía darse ese lujo, y que seguramente se contagió en una de las tantas burbujas en la tantas veces estuvo aislado. Él y toda su familia, está toda la familia de mi hermano, mis sobrinos, y ahora mi mamá, con la edad que tiene y con una dosis de AstraZeneca, infectada. Así que, señor Horacio Rodríguez Larreta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por enseñarnos que cómo se puede ser tan cruel, cómo se le puede importar tan poco, cómo por un voto se puede jugar con la vida, realmente con la vida de la gente. Así que nada, acá tenemos un caso tangible, un caso real, me está pasando a mí, no me lo contó nadie. Gracias a la presencialidad, tan mentada y tan mal organizada, porque si lo hubieran organizado bien, seguramente algo se hubiera podido hacer, pero no lo que se hizo. Y ahora encima refuerzan con que tampoco le van a dar los medios, que tienen que ser las cooperadoras las que se ocupen. Es el Estado el que tiene que ocuparse, señor Larreta. Basta, o sea, va a seguir. Es como si yo tuviera que garantizar los insumos para el hospital. Es lo mismo. Bueno, hay muchos insumos que los tenemos que garantizar nosotros, ¿no? Eso ya lo sabemos. Eso fue de toda la vida. No vamos a decirle a Larreta que es ahora solamente usted el que nos obliga a tener que poner de nuestro bolsillo para poder tener mínimamente las condiciones mínimas para poder trabajar. Y estoy hablando de papel higiénico, ¿eh? Estoy hablando a ese nivel. Ni hablemos de alcohol en gel y demás, que ya es de otra estratosfera, como hubiera dicho un expresidente. A ver, las burbujitas, que ahora se dio cuenta que hay un montón de contagios y entonces ahora está de acuerdo con Alberto. Ay, Horacio, no tenés vergüenza, no tenés vergüenza. Y la ministra, que parece salida de un cuento de Heidi, verdaderamente, de la misma historia, no, no para, tiene para, vergüenza. Para. Heidi hay una sola, ¿eh? Bueno, es la prima. Es mi Vidal. Heidi hay una sola. Es muy parecida, a mí no me digas. No me digas, es muy parecida. Tienen el mismo estilo. Sí. Las coachean igual. Deben ir a la misma peluquería y a las que le maquillan la cara. A ver, son copia fiel, por favor. Por favor. Sí, y además no, ninguna ahora... de las dos debe haber ido nunca a una escuela, a una escuela pública a estudiar. Por favor. No, seguro que no, no fueron a una escuela. Por favor, son de terror. Son es vergonzoso lo que estamos viviendo. Así que bueno, se imaginarán que hoy yo por lo menos estoy recargada. Solo espero cumplir con este aislamiento, no haberme contagiado, que las dos dosis de la rusa hayan hecho efecto. Y mi mamá, que tiene solo una dosis, y que justamente ayer me invitaron a que le saque la segunda dosis. ¡Qué cosita! Llegaron tarde, muchachos. La vieja tiene COVID ya. Llegaron tarde. Veremos después cómo vamos a hacer para conseguir esa segunda dosis, contando con que todo esto pase y salgamos todos airosos, ¿no? Así. Bien, y la segunda entrevista tiene que ver también con compañeros del gobierno de la ciudad que trabajan en salud, que están trabajando también en condiciones precarizadas. Qué casualidad, ¿no? El mismo gobierno y las mismas condiciones. Uh-huh. En donde el pago es infrahumano, digamos, lo que cobran, donde no se les dan tampoco las condiciones y donde no se les da la posibilidad de tener su título y su matrícula como corresponde, porque justamente para algunas cosas la pandemia no te deja hacer. Pero para otras, con la pandemia las podés hacer igual. O sea, cosas disparatadas, realmente disparatadas. Así que también vamos a tener la entrevista con una de las trabajadoras de estos centros de testeo y de vacunación que el gobierno de la ciudad ha implementado, y que obviamente a la gente que tiene allí trabajando, como a toda la gente que tiene trabajando para el gobierno de la ciudad, los tiene precarizados, ¿eh? Y en condiciones que no corresponden. Bien. Tendremos música, Luis, como para darle un poco de, uf, de aire. Música que espero que les guste y les entretenga en este fin de semana obligadamente largo, solo para quedarnos en casa y para seguir cuidándonos. Es evidente que esta cepa es más contagiosa. Es evidente. Muchachos, cuídense como cada uno sabe que tiene que cuidarse, porque el Estado no te va a cuidar. Sos vos el que tenés que cuidar, sos vos el que te tenés que quedar en tu casa y sabés a dónde podés ir, con quién te podés ver. Sos vos, es tu responsabilidad, es tu obligación, es tu derecho, sos vos. Vos tenés que cuidarte y cuidar a los tuyos, ¿no es cierto? Bien, Luis, ¿te parece entonces que pasemos entonces ya a una de las entrevistas? Bueno. Vamos a una pauta, un separador y vamos con la primera entrevista, ¿sí? Muy bien. Vacunación contra la gripe. Conocé cuáles son los grupos prioritarios y anótate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bien, seguimos en Oíd Mortales y ya estamos comunicados con Paula Insaurralde. Ella es integrante de la cooperadora de la Escuela Álvarez Toma, aquí en Capital, pertenece a la Comuna 15 y también es integrante de las cooperadoras que abarcan a toda la Comuna 15. Bueno, Paula, buenas noches, Luis Angió, Cristina Varela también está con nosotros. Queremos que nos cuenten un poco qué es esta resolución que ha sacado el gobierno de Rodríguez Larreta hace pocos días,

pero no se llega a dar el resultado o tardan muchos días en que los resultados le lleguen a las personas que se fueron a testear. No, yo no tengo constancia de eso. No ocurriría con los testeos, sí estaría ocurriendo con los hisopados. Eso yo te puedo asegurar que con los hisopados pasa. Claro, yo no hablo de lo que no sé, por eso yo no puedo dar constancia de algo que yo no sé. O sea, ustedes testean, pero no dan el resultado en el momento. Se supone que después hay que alguien se comunica. Alguien se comunica, ¿verdad? Por WhatsApp, sí. Bien, bien. Yo con los testeos tampoco sé, te soy sincera, pero con el tema del hisopado sí sé, porque yo estoy en la puerta del hospital haciendo triage y la gente se acerca y me dice, me hice el hisopado hace 15 días. O sea, si ya hace 15 días que se lo hizo, ya, si la cursó, ya la cursó, o bueno, tuvo suerte, y no saben, y por el otro lado, o por ahí te dicen, hace una semana que me hisoparon. Y no tengo el resultado. ¿Puedo entrar a buscarlo? No, porque no sé si sos positiva. Espérame un poquito, dame tu número de documento, lo anoto en un papelito, me voy corriendo a buscar a ver si consigo el resultado. Y realmente eso es una desprolijidad, una falta de respeto, porque cuando uno se hisopa, yo creo que tuve que pasar por un hisopado, uno tiene una angustia, unos nervios, toda la familia está pendiente, estás aislado, no puedes ir a trabajar, o sea... No es una situación de decir, bueno, me hisopo y espero, no pasa nada. Sí, pero a mí, al menos yo sí puedo hablar de lo que yo conozco, que es que mis compañeros, por ejemplo, los que están en River, yo tengo muchos conocidos en River, es un lugar muy grande, que se la pasa haciendo hisopados. Primero, las condiciones en las que trabajan son bastante duras, y se la pasan trabajando. Se la pasan trabajando. Todos los compañeros que yo tengo se la pasan laburando. Sin mencionar que lo hacen gratis, pero se la pasan laburando. ¿Cómo es la organización después para dar los resultados? Yo desconozco eso, porque yo solamente manejo lo que hablo con mis compañeros. Claro. Pero son pibes que se la pasan laburando. Pero no depende de ellos eso. Eso depende de la distancia superior. No, para nada. De hecho, a mí me consta que en una de las sedes estos chicos tuvieron que ponerse a entrenar gente que solamente tiene el secundario completo y cobra 30.000 pesos por mes. O sea, gente que ya es graduada médica tiene que preparar a otra persona que tiene un secundario completo y cobra por eso, mientras el médico, el profesional, está yendo gratis y encima lo tiene que entrenar. Sí, hasta en eso. Perdona, eso tenemos que vivir. ¿Para qué lo entrenan? Para que hagan el trabajo que hacemos nosotros. Pero si no son profesionales de la salud, tienen título secundario. Bueno, pero... Es un poco loco, ¿no? No, es una ilegalidad, es algo que está fuera... Esas personas también se están arriesgando a que alguien les diga, a ver, muéstrame su título, muéstrame algo, y no tienen nada, ¿con qué? A ver, un aviso... A ver, yo eso te digo, lo digo porque yo no estaba, pero tengo los videos. Entonces, como tengo los videos, lo puedo decir. Me lo puedo hacer. Sí, pero igual no te preocupes, porque... A ver, yo no soy médica y a mí me ofrecen hacer seguimiento por teléfono de pacientes COVID como tarea extra, y obviamente tampoco me la pagan, ¿no? Entonces yo en un momento dije, sí, yo colaboro, yo ayudo. Después en un momento dije, ¿y si yo llamo a alguien y el paciente, qué sé yo, me pregunta... disculpe, ¿puedo seguir tomando la pastillita para la presión? Y yo si no soy médica, ¿qué le digo? Le digo lo que me parece a mí, como cualquier vecino que pasa por la puerta. Y bueno, pero ahí yo está, no lo puedo hacer. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Si del que contrata o el contratado? El contratado necesita un sueldo, necesita trabajar más en la economía que hay hoy. Pero la responsabilidad es de la institución que está contratando. ¿A quién pongo yo? ¿A un profesional o alguien que solamente tiene secundario completo? No es lo mismo un enfermero que un médico que te haga un triage o derive si esto es sintomatología compatible con COVID o no COVID. Y otra cosa es una persona que hizo una capacitación, supongo, de algunas horas y encima perciba 30.000 pesos, cosa que no percibe el profesional que está preparado. O sea, esa es la desvalorización que nosotros recibimos desde antes de entrar a la residencia. Bien, bastante claro y lamentablemente bastante desconocido esto que está pasando, porque miles de personas van a estos lugares a testearse, a hisoparse, a darse la vacuna, tanto del COVID como de la gripe, en todos estos lugares que yo dije, y que el Mega Estadio Arena, River, Costa Salguero, la Usina del Arte, bueno, todos los lugares donde han desparramado para poder hacer esto, y yo los vi también personalmente cuando me fui a vacunar en Costa Salguero por la gripe hará 15 días, y sí, las chicas y los chicos trabajan a destajo ahí. Yo ni sabía qué eran, por ahí alguno de los que vos... Por ahí son algunos de estos estudiantes con título secundario, pobre, ¿no? De hecho, si me permite, una de mis mejores amigas, que ya tendría que estar haciendo liar y el detectar, ¿va? Que es lo que le toca, y no lo está haciendo porque ella el año pasado sus dos padres agarraron COVID y uno de ellos falleció. Uh-huh. El padre no la pudo recibirse y ella en este momento no quiere hacer el detectar porque como no la vacunan, tiene miedo de contraer ella COVID o contagiar a su marido. Claro. De casos como estos que yo le estoy mencionando, hay muchos, porque muchos viven con sus padres y son de riesgo. O ellos son de riesgo porque son asmáticos o tienen patología respiratoria. Entonces, esas personas, ¿cuándo van a poder terminar el IAR? Sí, es terrible. Por eso cuando dicen voluntario, es un poco, es tramposo y es con, uh-huh, es con maldad. Porque no es voluntario. Sí. Bueno, te agradecemos toda esta información que nos diste, que no es no, muy conocida, que no salga, que no sale en los grandes medios, se no callan. Sí. Y bueno, por lo menos nosotros aportamos un poco al conocimiento de la parte más, más oscura y más cerrada y menos conocida, ¿no? De cuando vas a hisoparte para que se sepa quién es quién cuando te está atendiendo. Sí. Te agradecemos mucho, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Buenas noches. Vacunación contra la gripe. Conocé cuáles son los grupos prioritarios y anotate en buenosaires.gov.ar/gripe. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y ya estamos en los últimos minutos de OID. Mortales. Programa intenso, programa en donde estuvo muy presente la ciudad de Buenos Aires, porque es la ciudad de Buenos Aires el corazón para muchas cosas y evidentemente el corazón de las cosas que están mal hechas, como estuvimos escuchando en las distintas entrevistas que estuvimos hoy y en lo que yo les conté en el principio del programa. Escuchamos música, música de gente que tiene que ver un poco con cumpleaños, como David Bisbal. Y como nos vamos a ir también con un cierre musical con alguien que también tiene que ver con un cumpleaños, hoy me pintó más por los gallegos, y en este caso será Pablo Alborán, Solamente Tú, ¿sí? Como para darle un toque de color distinto y no poner tampoco ni canciones reflexivas, ni canciones, nada, o sea, poder distraerse un poco como para salir de esta situación que para todos y para todas es tan difícil, Luis. Bien, nos vemos entonces, Luis, el próximo lunes. Dale, el lunes. En el último lunes de junio, porque será 31 de junio, ¿no? No, de mayo. 31 de mayo, perdón, yo ya quiero estar en el 31 de junio. Ya está, claro, 31 de mayo. Sí, 31 de mayo, fin de mes, una semana larga, una semana. Sí. Pero Luis, ¿no nos contaste cómo fue el cumpleaños? Bueno, aquí como se puede. No mucho más que estar en casa y nada, recibiendo sí afectos y mensajes por las redes sociales de amigas, amigos, compañeras, compañeros, que a pesar de todo, bueno, nos seguimos encontrando por aquí, por las redes. Sí, sí. No, y bien, decía el 31, tendríamos que estar atentos, vamos a tener que estar atentos, si estos 9 días se prorrogan o se levanta otra vez esta... Y supuestamente Horacio dijo que el lunes empezaban las clases, el lunes 31, ¿eh? Claro, pero él se Si le olvidó. queda algún docente vivo y algún docente que no sea contacto directo y algún docente que no esté en alguna burbuja que se tuvo que aislar, a lo mejor empiezan las clases, son mismo los mismos chicos, ¿no? Bueno, pero él lo va a empezar igual porque como él es un negacionista total, lo va a negar todo. Es más, en estos días que quedan, de los feriados, 3 días hábiles en la semana, niega las clases virtuales, que los docentes no se niegan a dar clases virtuales estos 3 días. Pero como vos dijiste, la ministra Soledad Acuña dijo, no, lo prioritario son las clases presenciales, o sea, para ella las clases virtuales no existen. ¿Pero por qué no existen? Porque si no tiene que dar cuenta de por qué durante un año que estuvimos de pandemia y los docentes y los alumnos se tuvieron que rebuscar como pudieron para poder dar clases, tiene que explicar por qué no hay conectividad en las casas, por qué no hay conectividad en los barrios, por qué no hay, los chicos no tienen sus notebooks como tendrían que tener, entregarle el Estado las notebooks para que los chicos trabajen. Bueno, lo que hay que empezar a mostrar es esto, la falacia de todas estas argumentaciones que da el Estado, ¿no? Bien, bueno, entonces no queda más que decirles que nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama y se seguirá llamando OID. Mortales. Chau, chau. Regálame tu risa, enséñame a soñar con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y y solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Es tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Se mueren de celo, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz.